tinieblas en el alma. Ruego a Dios vuelva la calma, solo dulzura le entregué, un gran amor y un buen querer. Hoy ha roto su promesa, hoy amigo, qué torpeza. Hoy amigo, salud por ella que se fue. Hoy amigo, salud, solo quiero beber. No soporto el desprecio, tampoco el desdén que ha dejado en mi alma esa ingrata mujer. Por donde